Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Hoy empezamos un poquito más tarde. Los horarios y otros eventos varios. Misteres. Pero bueno, problemas técnicos. Más vale tarde que nunca. No, problemas técnicos nada. Aquí la técnico estaba preparada a su hombre, hora. Y con buena música. Eso es. Sí, sí. Bueno, como decías, unas 8 y 18 minutos que lo hacemos el programa en directo. No os penséis que esto lo grabamos ahí en la oscuridad, no, en directo totalmente. De hecho, pues viviendo a través de internet, pues lo que se está viviendo en Buenos Aires, en Argentina, con ese primer concierto de U2 en esta gira U2 360 grados Tour, con enviados especiales ahí en La Plata, porque el concierto al final se tuvo que hacer en el Estadio Único de La Plata, un estadio nuevo, bastante moderno, que se puede cubrir totalmente, porque el estadio de River, de Buenos Aires, pues ya tiene unos cuantos años y no es aconsejable ya hacer conciertos como los que puede hacer U2, donde caben unas 70.000 personas. Con lo cual, es en La Plata, la capacidad hotelera de la ciudad ha sido desbordada, con lo cual ha habido hasta familias que han tenido que ceder sus hogares para que los fans se acomoden allí. Buen detalle. Sí, sí, la verdad es que sí. Y, en fin, lo estamos viendo muy muy de lleno. De hecho, podéis entrar en www.u2valencia.com y seguirlo, aunque el concierto va a empezar a las 2 de la mañana. Pero bueno, ya sabéis que el todos que tenga insomnio ya lo sabe. Hola, de luego, aquí, ¿eh? Yo no sé si aguantaré hasta tan tarde, pero bueno. Yo sí. Así que tenéis la oportunidad de chatear, de poner ahí vuestros comentarios, seguir el minuto a minuto del previo, que también es una cosa muy bonita, de los conciertos, los rumores, lo que van a tocar, lo que no van a tocar. Los fakes de los setlists que luego no son los originales. Los nervios de la gente. En fin, muchas cosas. Hablaremos también de lo que fue el concierto de Chile, sí, que pues también ha estado muy bien. Solamente fue un único concierto en la ciudad de Chile. Bueno, apenas estuvo 24 horas. Ahora lo pelaremos un poco también. Bueno, que menudo fin de semana llevan, ¿eh? Sí, sí, en sí. Buenos Aires. En fin, muchas cosas que vamos a comentar ahora. Saludar a Óscar y a... ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, Raúl, esperemos tenerlo en unos minutos vía conexión telefónica con Argentina, porque bueno, es el enviado especial. Raúl y Juanjo Planes. Y Juanjo Planes, también. Sí, bueno, Planes ya... O sea, lo damos por hecho que está... Planes de viaje.com. Así que nada, si os parece ya, empezamos con las noticias, que han habido muy poquitas. Todo está en torno a los conciertos de Chile y Buenos Aires y nada, empezamos ya. Thank you. Pues nada, comentaremos en las noticias, pues que ya se anunció la semana pasada que U2 iba a colaborar especialmente en estos tres conciertos de Argentina. Va a colaborar con Greenpeace. Bueno, lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahora se va a remarcar especialmente en Argentina, porque bueno, pues están luchando activamente contra el cambio climático en la cordillera de los Andes. Y vamos, lo que van a promover en los conciertos, y U2 va a colaborar, es en promover el uso de energías limpias en Argentina. Y bueno, pues U2 va a servir pues para elevar este mensaje a todos los seguidores. Pues si multiplicamos 70.000 por 3, son 210.000 personas, aunque varios de ellos lo repetirán los conciertos. Y luego el impacto que va a suponer en la ciudad, ¿no? De hecho lo está haciendo ya antes de que actúe U2. Yo creo que es que en otros países no se le valora tanto como aquí en España. Aquí cuando vienen son noticias, bueno, van a actuar, pero no trascienden mucho. En cambio, en Sudamérica se está viendo, en Chile se está viendo, en Argentina va a ocurrir, en Brasil, en México. Vamos, siguen tan de cerca a U2 y los tienen tan elevados que, de hecho, hasta en una revista tipo Hola, como aquí en España, la versión argentina, le dedica la portada a Bono. A Bono, cierto. También es por la distancia, ¿no? Desde el 2006 que no estábamos, claro, allí 5 años, aquí los hemos tenido el año pasado o hace 2, y claro, la cercanía hace muchísimo, desde luego. Sí, yo creo que es uno de los motivos, como comentas, sí, sin duda alguna. Aquí los tenemos son un poco más cercanos. Aunque siempre critico un poco a los medios de comunicación españoles, porque yo creo que pienso que no le dan el suficiente tratamiento a U2 y a Bono en concreto. Bueno, más bien se le critica, ¿eh? Los medios serios sí que hablan lo necesario. Lo que pasa es que, bueno, la típica salsa rosa, que por desgracia es la que vende hoy en este país, pues no le da mayor importancia, pero bueno. Nosotros la damos aquí en Radio Manises, en Valencia, le damos mucha importancia a U2. De hecho, pues el único programa que hay en el mundo dedicado a ellos, todas las semanas aquí machacando. Y bueno, pasamos a otra noticia. Ya adelantábamos que U2 iba a colaborar en un disco benéfico para las víctimas del terremoto de Japón, y se rumoreaba que iban a grabar una canción. Ya dudábamos la semana pasada que U2 fuera a grabar una nueva canción para este recopilatorio, y efectivamente, pues al final lo que han hecho es ceder los derechos de una canción, en concreto Walcón, para este disco benéfico que se llama, porque ya está a la venta, y que no recomiendo, sino que obligo a todos los que me escuchan a que lo compren. Se llama Songs for Japan, y bueno, lo puedes comprar solamente a través de internet, a través de iTunes, y bueno, entiendo que habrá alguna plataforma más que lo venda. Todo esto a través de descargas legales, obviamente. Y bueno, la verdad es que el coste del álbum, que tiene 37 canciones y de artistas de primera línea, solamente cuesta 9,99. Y azulitos. O sea, 37 que, canciones. Bueno, y tiene, no voy a leer los 37 artistas, obviamente, pero bueno, está Bon Jovi, está Bob Dylan, está Rem, está Foo Fighters. También está por ahí Rihanna, en fin, mucha gente, y mucha gente importante, y creo que por 10 euros vale la pena, y estás colaborando con las víctimas del terremoto y el tsunami de Japón. Así que ya sabéis, lo vuelvo a repetir, tenéis que compraros el disco a través de internet. Y bueno, estas han sido las dos noticias, así un poco de refilón, ¿no? Porque aquí la noticia está en Buenos Aires. La semana pasada fue en Chile. Y bueno, vamos a empezar a poner la primera canción del programa de hoy, escuchando pues una de las canciones sorpresa, entre comillas, porque muy pocas veces la han tocado, y creo que fuera de Nueva Zelanda ninguna o alguna. Uh-huh. La canción One Tree Hill, que fue interpretada por U2, y tuvieron el gusto de invitar a una joven cantante que está triunfando ahora en Chile, que se llama Valenzuela. Francisca Valenzuela, ¿no? Sí. Francisca Valenzuela, y la vais a escuchar ahí con Bono, pues cantando esta preciosa canción, que la tocaron pues hace nada, un par de días, en Chile. Play on a extremely special occasions. A song about the love of life and the fear of losing it. And so, face the cold, enduring chill. Bueno, ¿qué os ha parecido yo? Impresionante, ¿no? Muy chula, sí. Impresionante. Y la verdad es que mucha gente la pudo seguir en directo a través de internet, porque ahora con los teléfonos móviles y la calidad que tienen es increíble. puedes escucharlo no con la calidad perfecta como la emisión que puede hacer U2.com cuando emitió Cape Town, pero bueno, con una calidad decente. Y mucha gente, era la una de la mañana el sábado pasado en Chile, o sea, aquí en España, que era cuando el concierto en Chile, y mucha gente lo pudo seguir a través de internet. Y esta noche para Buenos Aires esperamos también no ocurra lo mismo. Claro. Simplemente pues hay que estar atentos al Twitter de U2 Valencia, que es www.twitter.com/U2Valencia, o a la página Facebook, que es www.facebook.com/U2Valencia. En fin, entres U2Valencia.com y ahí están todos los enlaces. Sí, eso es. Porque si no, nos complicamos. Sí, la voz de Francisca Valenzuela es muy bonita, ¿eh? Sí, no he tenido el placer todavía de escuchar el tipo de canciones que ya, hace ella. Tampoco, pero cuando pueda lo haré, porque últimamente no damos abasto. Lo bueno que decías es que a través del concierto de Chile, a través de Twitter, yo lo seguí a través de... Al minuto con Twitter, y tuve la ocasión de conectar nada, unos segundos de ¡pum! Alguien que conecte con una cámara, rápido y veloz, pero raudo, pasó una imagen rápida, un flash, desde lejos el escenario, y por favor, qué pena que no puedo estar ahí, pero la verdad es que fantásticamente, la gente colgando el tema, tema por tema, y apuntando todo en un papel, todo, claro. Increíble, la verdad. Bueno, hay que destacar noche, sobre todo la intro, ¿no? Este sí. Get on your boots. Ah, sí. Bueno, sí, hacemos especial, ya, ¿no? Hablamos de este concierto de Chile antes de pasar a otros temas, y bueno, efectivamente, el día anterior ya estuvieron ensayando, y nos podíamos hacer una idea un poco de lo que iba a ser el concierto, ¿no? Para Buenos Aires no ha ocurrido lo mismo, no ha habido ensayos, con lo cual es un poco secreto, aunque podemos intuir un poco por dónde puede ir el setlist de hoy. Pero bueno, volviendo a Chile, lo que comentabas tú, definitivamente la intro de Return of the Sting Guitar desapareció, y ahora pues entran con la de Get on the Boots, ¿no? Sí. Y Beautiful Day, que va a ser la primera canción que han interpretado. Sudamérica, sí. Hay gente que no lo termina el inicio que hay ahora. El hecho de prescindir de la canción de Bowie. Da mucha fuerza, claro. Y claro, el de Return of the Sting Guitar, ahí ha perdido un poquito de fuerza el show, y no sé si habrá algún cambio esta noche. Ya, bueno, de todos modos también es lo de siempre, ¿no? Al fan que va por primera vez, pues no creo que lo eche de menos, desde luego. Pero bueno, para los que estamos habituados, pues sí que lo echamos en falta. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Cambios. ¿Qué más cosas? Luego pues, el set list habitual, I Will Follow, The Don't Your Boots, Magnificent, Maestro's Ways, Elevation, Till the End, Steel, One Three Kill, que acabamos de comentarla, Pride, Nariel White, Miss Sarajevo, muy bonita desde luego. Luego ya viene la parte de City, Vértigo y el remix de Crazy, Sunday Bloody Sunday y Scarlet, que esa sí que es una novedad, que bueno, estuvimos intentándola escuchar online en Barcelona. Yo la pude escuchar, bueno, la pudimos escuchar, pero no con el público. Y al final luego ya tocaron Welcome, One, Mothers of Disappear, por supuesto. Bueno, Mothers, aquí hay que hacer una apreciación. Que fue un pequeñito snippet. Sí, fue un snippet de unos dos minutos y básicamente fue el punteo de la guitarra. Y no fue por Diech, mucha gente dice Diech. No, fue Bono el que hizo el punteo de Mothers, sin mencionar la letra de la canción. Y comentan que no la interpretaron porque obviamente era traer recuerdos del pasado. Uh-huh. Y precisamente lo que Chile está haciendo ahora es olvidar. Ha olvidado ya definitivamente el pasado. Claro. Obviamente ya no está Pinochet, recordemos el concierto del 98, ahora lo haremos. Pidiéndole al señor Pinochet que dijera dónde estaban los hijos de las madres de los desaparecidos. Uh-huh. Y obviamente el hecho de volver a tocar la canción no les terminaba. Si os recordáis, la semana pasada Rodrigo comentaba que no quería que le tocaran Mothers. Efectivamente. Sí, verdad. Entonces yo creo que han hecho lo justo, ¿no? Exacto. O sea, hacer un pequeño recuerdo, un pequeño guiño y ya está. Y hoy también harán lo mismo, seguro. Hoy ya veremos, a lo mejor Seguro, yo pienso que la pueden tocar incluso completa en Argentina. Al haber tres shows tienen que variar un poco y pueden que la metan entera, no sé. Luego la unieron con Streets. Con Streets, sí, imaginaros. Luego vino el pequeño break ya para la triada final con Hold Me, With or Without You y Moment of Surrender. Exacto. Y bueno, comentarios que hizo Bono durante el concierto, pues cuando presentó Until You Know the World, pues decía: dijisteis que esperaríais Chile, dijisteis que esperaríais hasta el fin del mundo. Y, una forma de meterse a la gente en el bolsillo. Luego, pues bueno, las típicas referencias al país. Luego, pues el detalle que tuvo U2 invitando a Francisca Valenzuela, que prácticamente todo se hizo en 24 horas. Ella no venía ya con tiempo que sabido que iba a salir a cantar con ellos. Llegaron ahí la U2 a... Igual se así la presentaron. Le preguntaron, oye, decirme a algún artista que tal que cual, Francisca Valenzuela, pues ahora que se venga. Que suba. Fue a ensayar con ellos un rato antes de... Bueno, y el día está, anterior. Claro. En un set que tenían especial, que porque la gente no sabía que iba a, uh-huh. En los ensayos no se escuchó a Francisca, y bueno, la ensayaron una sola vez y luego pues la tocaron tan bien como habéis escuchado. Luego hizo referencia pues a que habían pasado muchas cosas durante los últimos 5 años desde la última vez que estuvieron, que momentos tristes y de inspiración. Y bueno, luego también hizo mención a Víctor Jara y también a eso lo hizo durante Pride y recordó porque vive todavía la mujer de Víctor Jara, Joan, y le mandó un mensaje pues haciendo mención a su marido, al artista. Luego también hizo mención a René Castro, que era un viejo amigo del grupo, que si alguno lo recuerda era el que diseñó el escenario para Love Town. Y bueno, luego por ejemplo en Santi Bloody Sunday hizo mención a Livia, en la parte final habla de en todos los conciertos de algún país que está en conflicto y sí. Bueno, pues acordó de Livia. Y bueno, y durante no. Scarlett y Walcom pues tuvo un recuerdo para Aung San Suu Kyi y agradeció en nombre de ella pues a todos los fans de U2 pues que hayan estado luchando por ella. Sí, diciendo que por fin estaba libre. Exacto. Y bueno, y luego ya la parte final del concierto pues acabó haciendo mención a que sus corazones y oraciones viajaban desde Chile hasta el resto y el resto del mundo hacia Japón por como sabéis el terremoto y todo esto. Y bueno, la semana pasada nos pasó poner este corte. Bono cuando estuvo en Chile, en Argentina el año 98. Perdona, no corresponde al programa anterior, correspondía a este, efectivamente. Exacto. Hablamos de Argentina. Bono recitó en castellano Mothers of Disappeared en el 98, no era en el concierto, lo hizo para un CD de que ahora lo vamos a comentar. Pues bueno, grabó o recitó los versos en castellano de Mothers of Disappeared y lo vamos a escuchar ahora, Bono hablando en castellano. Medianoche, nuestros hijos e hijas fueron arrancados y llevados lejos de nosotros. Escuchen sus latidos. Nosotros escuchamos sus latidos en el viento. Nosotros escuchamos sus risas en la lluvia. Nosotros vemos sus lágrimas. Escuchen sus latidos. Nosotros escuchamos sus latidos. Noche pesada como prisionero, tirados sobre negro y azul. Escuchen sus latidos. Nosotros escuchamos sus latidos. En los árboles, nuestros hijos cuelgan desnudos. A través de las paredes, nuestras hijas gritan. Vean sus lágrimas en la tormenta. Pues bien, este tema lo podéis encontrar en el disco Ni un paso atrás, 20 años, 20 poemas, 20 artistas, que como dije, pues se grabó en Buenos Aires entre al final del primer concierto que U2 dio en Argentina el 5 de febrero del 98. Y creo que ya tenemos conexión telefónica directo con el Estadio Único de La Plata en Buenos Aires, Argentina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos viendo que estamos pasando por delante de la Bombonera de Boca Juniors. Ah, bueno, que estáis de camino todavía al estadio. Estamos en coche yendo hacia el estadio. Nada, estamos a 45 minutos de La Plata porque hay cosas que contaros. Nos hemos ido al hotel. Sí. Y hemos visto a Edge, Adam y Larry. Bueno, hemos visto, por decir algo, porque han cogido el coche y han salido zumbando hacia el estadio. Ah, muy bien. A ver, o sea, ya, pero ¿y eso cómo, cómo ha sido eso? A ver, dad un poco pues más datos. A ver, bueno, vamos a ver. Os fuisteis ayer por la noche. Habéis llegado, habéis volado durante 13 horas desde Madrid a Buenos Aires. Habéis ido del aeropuerto al hotel y continúa. ¿Qué más habéis hecho? Vale, hemos llegado aquí al hotel y hemos recibido una llamada de Julio Carol, nuestros amigos de aquí de Buenos Aires, diciéndonos que estaba hecha aquí en el hotel y bueno, el resto de la banda, y que era más que posible pues que salieran. Entonces, con eso, pues hemos dicho que en La Plata había miles de personas ya haciendo cola. Entonces, ante ellos hemos decidido pues ir al hotel con el coche que hemos alquilado. Y ha sido llegar y a los 10 minutos pues han salido en vehículo, no han parado, obviamente, pero los hemos visto por McGuinness, a Larry, a Adam y a Edge. Fenomenal, pero no habéis podido verlos de cerca, los habéis visto salir y ya está. No, nada, han salido con el coche pero sin parar, o sea, es más, ahora os contarán la anécdota muy buena de ayer con Bono, que sufrió un Julio Caro, que lo tuvieron mano a mano, y entenderéis el por qué U2 en Argentina no se está dejando ver mucho, porque el fanatismo que hay en esta ciudad es digno de ver, ¿eh? Vaya tela. Deciros que ayer Bono quiso ir de incógnito a un bar de San Telmo, quiso estar de incógnito, pero dio la santa casualidad de que justo enfrente, en el bar de enfrente, una persona que no tiene que ver con U2, pero muy conocida en Argentina, estaba, y muchas cámaras de televisión fueron a ver a esta persona. Y claro, de repente se dieron cuenta que Bono iba al restaurante de enfrente. Vaya tela. Entonces, claro, corrió, y cuando Bono se dio cuenta, había cientos de personas, cámaras de televisión, viéndolo en un bar de San Telmo. ¿Y me oís bien? Sí. Y nada, al final no podía salir Bono de la gente que había. Se salió Brian, el guardaespaldas de Bono. Vaya tela. Y le pidió ayuda aquí a Julio y a Carol, le pidió ayuda, como diciéndole, ¿me puedes ayudar a traducir? A que la gente se vaya un poquito hacia atrás para dejar sitio. No me digas. Pero vamos, ¿eh? ¿Perdona, Javi? No, que le pidieron ayuda a Julio ya para que Bono saliera. Para que Bono pudiera salir, y al final salió, pero vamos, salió que acabó, salió como pidiendo perdón de la marabunta que había de gente, no pudo pararse. Bueno, dile a Julio que le tienen que devolver el favor. Bueno. Sí, que Julio, que lo tengo aquí en el coche, que lo tuve una 10, digo, Bono. Es más, tuvo que irle la furgoneta de 10 con el guardaespaldas de 10 a echar una mano del caos que se montó. Muy bien. Bueno, entonces, ¿no, todavía habéis llegado al estadio? ¿Estáis de camino? Estamos de camino, estamos a 40 kilómetros de La Plata. Aquí el caos, la manera de conducir en Buenos Aires es más que divertida, ¿sabéis? Sí, divertida, ¿no? Sí, entretenida. Y a disfrutar del concierto, además con un tiempo espléndido, o sea, hace un calor increíble. Y nada, todo perfecto de momento. Muy bien, y bueno, ¿has podido ver, aparte de Julio y su compañera, alguien más de U2 Chile, U2 Argentina? No hay visto a nadie todavía, ¿no? No, de momento hay mucha gente en La Plata. Hemos podido ver a nuestros amigos Rodrigo y Dudu, que siempre son habituales en los conciertos de Europa y del resto del mundo, vamos, pero ahora cuando llegamos allí, aquí son las 4:45 de la tarde, 15 minutos abren puertas en el estadio. Entonces, pero ya os digo, por las informaciones que tenemos, muchísima gente. Muy bien. Entonces, pues nada. Estaremos en cada Golden, pero veremos a ver cómo está la cosa. Bueno, ya sabéis los trucos, ¿eh? A ver, que no piden tampoco de pardillos, ¿eh? Aquí está por hecho que algo haremos. Bueno, muy bien. Pues nada, Raúl, que sepas que hay mucha gente aquí siguiéndonos a través de internet y bueno, ya a ver si tenéis posibilidad de poder conectaros y desde el estadio. Te confirmo, Javi, y equipo de Vertigo Radio, que no hay wifi en el estadio de La Plata, no hay wifi abierta. Ajá. Pero bueno, intentaremos el bueno, Raúl, te voy a decir una cosa, gástate los duros. Raúl, yo tengo una primicia. Tengo una primicia del concierto de esta noche. ¿Sabes cuál? Que van a tocar Streets. Díselo a Juanjo, que a lo mejor no lo sabe. Sí, que igual no lo ha oído nunca. Bueno, pásanos a Juanjo si quieres. Sí, a Juanjo. ¡Hombre! Juanjo, pues mira, Juanjo. Aquí, las 8 y 46 de la tarde en España. ¿Ay, qué hora tienes? Aquí hace un sol. Bueno, Juanjo, despedimos la conexión, pero tienes que despedirte con tu frase. ¿Cómo? Que vamos a cortar ya la conexión, entonces necesito que digas tu frase para despedirnos. Un abrazo. Que la vida del sol es muy dura. Vale. Vale. Bien. Suerte. Bueno, abrazo. Un abrazo para todos los argentinos y para Julio. Espera, Javi, pasamos. Vale, pasa más Julio. Muy bien. Hola. Javi, buenas noches para ustedes. Soy Julio. Hola, Caro. Hola, ¿qué tal? Hola. Para todo el equipo. Muy bien, un abrazo y disfrutar del concierto por nosotros. Eso es. Muchas gracias, vamos a tratar de estar informándolos online del estadio. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Un abrazo, Julio, y disfrutar del concierto. Que vaya bien. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Adiós. Y bueno, esto era la... Sería bajito, pero están ahí, estarán bueno, atacados, ¿eh? Estarán de los nervios ahora mismo, diciendo, madre mía, 40 kilómetros aún y abren puertas. Acaban de ver a grupo salir del estadio. Estos habrán ido directos. Creo que me sin cola. Que no entran de gol de cómo no se cuelen. Bueno, pero vamos a ver, aquí... Estará aquello a tope. Ya, los argentinos son muy claro listos, pero los españoles tipo... también, ¿eh? Hombre, ya, sí. En fin, ya, bueno, ya veremos. Como digo, pues la actualidad la podéis seguir a través de internet y... Y ver las aventuras aquí del Comando La Plata. Bueno, saludamos a la gente que nos está siguiendo a través de internet. Por ahí tenemos a Marti Barcelona, que lo tenemos en a través de la página web. Ahora hemos abierto una ventana que se llama Covid Live, donde se van a poder seguir los conciertos de U2 y los eventos que hagamos. Y bueno, pues ahí vamos a poder ver las fotos, los últimos comentarios de Twitter. Y bueno, lo estrenamos hoy y espero que la gente participe y bueno, continuamos con el programa y vamos a hacer un resumen de lo que ha sido el paso de U2 por Argentina. Carlos, la agenda la dejamos para la parte final del programa. Siempre más. Y bueno, aquí tenemos que recordar o irnos hacia atrás, concretamente al 5 de febrero del 98, que fue la primera Exacto. fecha donde U2 actuó en Buenos Aires, la gira Pop Mart, en el estadio de River Plate, y fue un concierto especial, pues puesto que creo que fue la primera vez desde el 20 de diciembre del 87 que tocaron una canción, que es Mother of Disappeared, que por eso decía que a lo mejor la vuelven a tocar esta noche. Seguro. Y hacía muchos años que no la tocaban, 11 años, y fue en Buenos Aires cuando la recuperaron. Y también decir que las madres de los desaparecidos subieron al escenario. Las madres de la Plaza de Mayo, exacto. Uh-huh. Exacto, durante el enlace, bueno, durante One y Mothers of Disappeared. Luego también comentar que Bono recitó un poema de Yeats, bueno, no sé la pronunciación, W. Yeats. Y bueno, durante la canción de Mothers, perdón, me he colado, esto no fue durante el concierto, esto fue lo que hemos escuchado hace unos minutos. Ah, vale. Bono recitó Mother of God de este poeta antes de recitar la Mothers de Disappeared en castellano, que es lo que hemos escuchado. Esto ocurrió después del concierto, o sea, se fueron al hotel y ahí lo grabaron y luego salió publicado. Y eso fue grabado, pues nada, cuando llegaron al hotel después del concierto, el día 5 de febrero del 98. Sí, bueno, comentar también que en la versión de Mothers of Disappeared, pues bueno, para ilustrar la interpretación, pasaron por la pantalla las imágenes del encuentro de las madres de la Plaza de Mayo. Y bueno, pues si recordáis el famoso Pop Mart, cuando salen del Limón con Discotech, pues bueno, como era habitual en Sudamérica, salieron con la camiseta albiceleste, por supuesto, claro que sí. Decir que el hotel de U2 en aquel momento era el Hotel Hyatt, que curiosamente es el mismo que están utilizando ahora, ya lo conocen. Luego, de pues, costumbres. Sí. Al día siguiente, el día 6, tuvo lugar el segundo concierto, porque dieron tres, sí. El setlist muy parecido. 160.478 entradas vendidas. Entre los tres conciertos. Entre los tres, claro. Uh-huh. Una cifra bastante respetable que sí. se va a superar ahora, sí, sin duda alguna, con esta gira, claro. con el T60. El setlist muy parecido. Uh-huh. Y destacar otra vez que finalizaron el concierto con One y Mothers of Disappeared, con un snippet final de El Pueblo Vencerá, que también repitieron en Chile, que podéis ver en muchos conciertos de la gira Pommar. Y bueno, aquí tenemos para escuchar un tema de este concierto, que es If You Wear That Velvet Dress, que es del disco pop que estrenaron en esta gira Pommar. Uh-huh. Vamos a escucharlo porque es una canción bastante, bastante especial, que solamente se ha tocado en la gira Pommar y que enlazaba con With or Without You. Para ir haciendo un poquito de boca, os recordaremos unas reseñas de los conciertos de Argentina del 2006. En el que, por ejemplo, al empezar en City of Blinding Lights, pues entró Bono diciendo: "Hola porteños, hola Argentina, hola chicas", ¿no? Y todo el mundo estaba súper emocionado. Había un argentino un helicóptero haciendo tomas aéreas desde el aire con todas las personas que habían en los alrededores del estadio y estaban haciendo fotografías. Bueno, los mensajes... Bueno, la verdad es que el helicóptero era porque estaban grabando y emitiendo en directo, claro, por televisión el concierto. Este concierto se transmitió. Claro, el DVD. Concretamente el del día 2 de febrero del 2006, que es el que estás comentando. Exacto, el segundo. Porque hay que decir que en el Pommart hubieron tres conciertos. Sí. Hemos escuchado If You Wear That Velvet Dress de la segunda, ¿no?, noche, que fue el día 6 de febrero. Ajá. Luego hubo un tercero el día 7 de febrero del 98. Fueron consecutivos 5, 6 y 7. Sí, lo único que varió de los anteriores es que el último hubo un tema más. En el 5 fueron 22 temas, el 6 22 temas y el 7 fueron 23. Uh-huh. Y una de esas era Slow Dancing, que en fin, que también fue un detalle, ¿no? Ese tema que tampoco es que haya sido muy utilizado por U2. Y luego, lo que estabas comentando tú, en el Vertigo Tour, tocaron dos noches, también seguidas, uh-huh, el día 1 de marzo del 2006 y el 2 y el de 2 marzo. Y aquí tomaron tomas, hay que decir, para U2 3D, recordarlo. Uh-huh. Y que este que estás comentando, claro, del día 2, se emitió por Telefe en directo. Aquí, de momento, no hay noticias de que se vaya a emitir ningún concierto U2 por televisión. Pero bueno, igual a última hora, Dios sabe. Ya veremos. Sí, bueno, podemos destacar también que, bueno, aparte del típico Viva Argentina, ¿no? Y durante Still Haven Found comentaba, bueno, dice, los argentinos pasaron momentos difíciles, pero los superaron con la nueva Argentina, eso dándoles muchos ánimos, ¿no? También, por supuesto, pues la mención de las madres de la Plaza de Mayo, menciona a Maradona y, bueno, pues la chica que subió Bono al escenario para darle un beso, lo típico, pues ella estaba prácticamente afónica cantando el No More en Sunday Bloody Sunday y bueno, pues creo que se terminó de quedar afónica del todo, y si no, exhausta, eso sin duda. También la bengala roja que utilizó en Ballet de Blue Sky, que bueno, pues estuvo bastante más que acertada. Y luego vino la parte del charango en las manos de Diech en Modest of Disappears, que por supuesto todos recordaréis, y quiero recordar también Original Spaces, que bueno, que no acabaron muy contentos, pero a mí me encanta esa canción. Y bueno, luego este fue el último concierto que U2 ha dado hasta la fecha. Perfecto. Ahora pues hoy concretamente a partir de las 2 de la mañana hora española es el primer concierto. Luego el día 2 de abril, o sea el fin de semana, y el 2 y el 3 de abril van a ser los dos siguientes conciertos de la gira, también en La Plata, en el Estadio Único. Y no nos queda tiempo. No hemos comentado cómo ha disfrutado U2 el fin de semana en Buenos Aires. Bueno, si pero queréis, bueno, tela marinera. Podemos destacar que Bono pidió gaseosa light, no pidió vino. Pero le han hecho una foto fumando. ¿Eh? Ya, sí, eso también. Y bailó, sí, tango. La tengo por aquí la foto. Rápido y veloz. Bueno, por los conciertos tributo de Rápido esta semana. Rápido y veloz. La banda Ultraviolet, mañana jueves día 31 de marzo, en la Plaza Mayor de Valladolid, a partir de las 11, de las 9 de la noche, actuación de U2 de 40 minutos por el motivo de la exposición de 4x4 y todoterrenos, patrocinados por la Expo Motor. El sábado 2 de abril en Utrera, este sí que es bueno, a las 8 de la tarde, 3 horas de tributo U2 hasta las 11 de la noche. ¿De Hype? De Hype, en el local La Antigua Bar de Utrera. Y ya pues para destacar, recordar que para terminar el día 15... de abril tenemos la fiesta en Madrid, el Live from Madrid, organizada por U2 Valencia y Vertigo Radio, con la banda YouTuban de Murcia, en la sala Cats. Eso es. Aquí, y acaba el básica. Te falta otro, que es mañana, el viernes, este viernes actúa YouTuban en Beniaján, en Murcia. Uh-huh. Muy bien. Y los que queráis acudir a Madrid el 15 de abril, pues bueno, habrá gente de la famosa revista U2 Propaganda, Bandera Blanca, y sí, recordaremos buenos momentos. Y nada, nos despedimos con Vértigo de este último concierto que dio U2 en Argentina, en Buenos Aires, y vais a flipar con cómo suena y cómo va a sonar esta noche. Hasta la semana que viene. Chao.